Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en un programa de Hora Libre, aquí desde FM Riachuelo, en el barrio de La Boca. Este ciclo que pertenece a REC, Red, Escuela y Comunicación, donde diferentes docentes transitamos las escuelas públicas de la ciudad, realizamos talleres para trabajar diferentes contenidos en las aulas y después traerlos a esto que es un programa radial. Mi nombre es Luciana Chaparro, hoy me acompaña en la producción Romina Parrado, en la operación técnica tenemos a JR. Y como cada jueves por la mañana, nos visitan además estudiantes de una escuela que es la número 13, Distrito Escolar 17, llamada Prefectura Naval Argentina. Así que voy a dejar que en el micrófono digan sus nombres y nos cuenten también de qué grado son. Empezamos por aquí. Soy Lisandro y vengo de séptimo A. Soy Isabela y también vengo de séptimo A. Soy Pedro y vengo también de séptimo A. Soy Facundo y también vengo de séptimo A. Soy Xiomara y vengo de séptimo A. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Uh-huh. Séptimo grado A, entonces de la escuela número 13, Distrito Escolar 17. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Hay un poco de nervios? Sí, la verdad poquito, que sí. Un poquito. Ahí un poco, pero de a poco van pasando los segundos y nos vamos relajando, ¿no? Sí. Correcto. Bien. Cuéntenos, ¿dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? En el barrio Villarreal. Villarreal, bien. ¿Y cómo vinieron hasta la radio? ¿En micro? En un micro escolar. ¿Cómo resultó el viaje? ¿Largo? Largo. Más o menos. Pero hablando con los compañeros, no se aburre. Eso iba a preguntar. ¿Cómo hacemos para que el viaje de repente se haga más ameno? Charlar con los compañeros, y a veces hay muchas personas que traen algo para comer, ¿no? O tomar en el viaje. ¿Cómo hicieron eso? ¿Trajeron o no? Yo traje galletitas y un poco de agua. ¿Lisandro se trajo algo? ¿Por acá, Xiomara? No me traje nada. No, solo el... Ella hizo el viaje así muy relajada, conversando. Pero igual también mi amiga trajo. Traje una compañera. También sucede eso, ¿no? Traer para compartir. Muy para bien. ¿Cómo? Nada, listo. Entonces decíamos séptimo grado A. ¿Y desde qué grado vienen a esta escuela cada uno de ustedes? ¿De primero? ¿Alguien que venga desde primer grado? Yo. Pedro, Lisandro, Xiomara vienen desde primer grado de esta escuela. La conocen un montón. Demasiado. Facundo, también. Yo soy la única que no viene desde primero. Isabela, ¿en qué grado te incorporaste a esta escuela? Yo desde principio de tercero. Principio de tercer grado. ¿Qué pasó? ¿Te mudaste? ¿Por qué decidiste cambiarte? No, me decidí cambiar porque quería probar algo nuevo. Porque la otra era más como de ciencias y entonces yo quería probar algo más como movido. O sea, por eso elegí a él como de educación física. Excelente. ¿Y resultó bien esta experiencia? Sí. En la escuela nueva, en la Prefectura Naval Argentina. Bien, decías educación física. Sí. Tienen ustedes jornada simple hacen, ¿no? ¿Solo a la mañana o todo el día? Todo el día, jornada completa. Ok, entonces hoy están hasta las 4 de la tarde también en el cole. Sí. ¿Y hay una intensificación en educación física? Sí. ¿Qué materias tienen que no tiene otra escuela por ser intensificada? Nosotros, además de tener educación física... A ver, vamos, Isa, nosotros, ¿decías? Además de tener educación física común como la mayoría de las escuelas, tenemos también ritmo y movimiento se llama, y otro que se llama taller de juegos. Ritmo y movimiento. Hay algo de baile ahí, ¿no? A veces. Se trabaja el movimiento. Es más movimiento, claro. Bien. Por ejemplo, ahora andamos con el acrosport. ¿Qué es acrosport? Cuéntenos. A ver, ¿cómo? Lisa. ¿Cómo decirlo? Es cuando nos juntamos para hacer diferentes formas complicadas con todos los grados. ¿Una especie de figura queda armada? Sí, el acrosport. Más bien sería como tipo con nuestro cuerpo. Formamos diferentes formas. Claro, también es importante el tema del equilibrio y demás. Y sobre todo se trabaja el cuidado. Claro, no lastimarse, ¿no? No se vaya que alguien se caiga, ¿no? Bien, cuidarse a uno mismo, cuidar a los otros también en ese proceso de armado de la figura. Mandamos un saludo a los profes de educación física, deben tener varios, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguno? Sí. ¿El nombre? Que recuerden Marcela, ahora. Marcela. Marcela. Marcela. Bien, después se nos van a ir acordando otros de los nombres de los profes y vamos a poder ir saludando. Bien. Y hablando de profes, acompañaron hoy Esteban González, maestro del grado, y Teresa, que es bibliotecaria también. Sí. Con quienes estuvieron trabajando para este programa un tema en particular, para este bloque, porque después sí vamos a ir variando y vamos a ir cambiando los temas. Pero, ¿cuál es el tema de este primer bloque? Desaparecidos. A ver, de nuevo Pedro, en el micrófono. De los desaparecidos. Bien, desaparecidos. O sea, una fecha histórica de nuestro país donde aparece esta figura de desaparecidos. Que se la recuerda por el mes de marzo, ¿no? Hay una fecha que es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Les tocó hacer el acto este año o no? Sí, creo que lo hicimos. Lo hicimos. Del Día de la Memoria. Suele estar encargados, porque es el inicio del año, algunos sextos y algunos séptimos, sobre este tema. Y por lo que veo, hicieron investigación. También, ¿no? Sí, mucho. Mucha. Bien, estuvieron trabajando a fondo. Entonces los voy a dejar, ustedes tienen preparadas algunas preguntas y las respuestas como para ir abordando este tema. ¿Sí? ¿Es así? Sí, también tenemos como un pequeño texto más o menos en el que les pensábamos leer primero. Dale, escuchamos el texto primero entonces, Isabela. Hoy les venimos a hablar sobre los desaparecidos. Un gran ejemplo sobre el tema es la fecha de 24 de marzo de 1976, mejor conocido como la última dictadura que sufrió la Argentina en todo ese periodo de tiempo. Muchas personas fueron víctimas de secuestro, tortura y homicidio. Mientras todo eso pasaba, en la Plaza de Mayo ocurría la famosa caminata de las madres y abuelas, que luchaban en contra de lo que ocurrió y que también buscaban a sus hijos y nietos. Todo eso pasó desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, por el descontento del mandato de Jorge Rafael Videla. Bien, muy buen resumen entonces, Isabela. Ahí contabas que aparece la figura también de madres y abuelas en ese periodo y que duró desde 1976 hasta 1983, cuando se retoma el sistema democrático. Excelente. Bien, pasamos a las preguntas entonces. Entiendo, sí, porque hay como dos partes del texto y tiene que leer. Continuamos entonces, segunda parte que la tiene Lisandro. Bien, escuchamos. Eso causó que personas estén en contra del mandato de Perón. Esas personas estaban en contra del mandato de Perón. Las personas plantaban bombas en diferentes provincias, que causaban enormes caos y destrucción. Por esa razón, las Fuerzas Armadas unieron fuerzas para intervenir en el mandato de Jorge Rafael Videla. Y su partido político, controlando el gobierno, ellos tomaron medidas para acabar con los terroristas. Bien, entonces ahí Lisandro sumaba un poco el contexto en el que se encontraba la sociedad en esta situación. Bien, uh-huh. ¿Y ahora con qué seguimos? Con las preguntas. Ahora sí, las preguntas. Perfecto. ¿Quién tiene la primera pregunta? Yo. Lisandro, te escuchamos. Cuando hablan de desaparecidos, ¿qué es lo primero que piensan? Responde Xiomara. En el primer y último golpe de Estado, para ser exactos, el 25 de mayo. A ver, ¿cómo sería eso? Lisandro había preguntado, cuando hablan de desaparecidos, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué sería un desaparecido? ¿Una persona que sabemos dónde está? Una persona que normalmente... Como es desaparecido, no tiene identidad, desaparece, como si no hubiera existido. Exacto, como si no hubiera existido, pero ¿existió antes, Lisandro? ¿Tenía una familia? Sí, tenía identidad, pero a veces alguien tiene demasiado poder para hasta desaparecerla, a veces para hasta siempre. Exacto, o sea, hay algo que es arrebatado. Hay una persona con un nombre, un apellido, ¿sí? Una historia, como cada uno de nosotros. Y esta figura que aparece en 1976 de los desaparecidos, lo que hace es arrebatarle ese derecho de la identidad y a sus familiares de saber dónde está. Por eso es que aparece esta figura de desaparición, ¿sí? Diferente es cuando detienen a una persona que yo sé dónde está detenida y puedo ir hasta ese lugar. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta para conversar? Sí, sí. ¿La lees vos, Xiomara? Sí. Acá nos estamos organizando. Bien, con el material. Es que hay mucho material. La 2. Vamos con la 2. ¿Cuál fue él o los motivos de que las personas desaparecieran? Bien, ¿por qué entonces sucedía esto de que desaparecían las personas? Pedro, ¿en el micrófono? Sí. De que... Los motivos de que las personas desaparezcan son por su estar relacionadas con delitos ilegales como la plantación de bombas. Ok, había personas que las inculpaban por algún delito, ¿sí? Y después, con el transcurso de los años, lo que sabemos hoy, ¿había también personas que no habían hecho nada y que eran detenidas? Sí, sí, demasiadas. Porque en realidad el que creían que apenas era como un poquito sospechoso, ya ahí ya lo llevaban así como a hacerle por una encuesta o algo así y le preguntaban. O sea, sin tener como pruebas más... No tenían pruebas claras. Claro. Sí, además hubo investigaciones posteriores donde se comprueba que por ser amigo de alguien que resultaba sospechoso también se detenía. Sí. Y podemos pensar también en la figura de los bebés, ¿no? Aquellos bebés que no volvieron a sus familias de origen, que ahora estamos viendo nuevos nietos recuperados, hubo el nieto 140 hace muy poco. Bueno, ¿qué se le podía culpar al bebé, no? Pobre el bebé. Entonces, o a niños pequeños o a niños que todavía no habían nacido. ¿Cuál era ahí el delito, no? Entonces después se comprobó de que no solo había motivos de detención y que en el caso de que hubiera motivo, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendría que suceder en la sociedad de hoy si alguien comete un delito? Detenerlo apenas se supiese. Bien, lo detengo y después, ¿qué tengo que hacer con esa persona? Para mí, lo primero que haría es interrogarlo y si se pudiera sacar toda la información que se puede, ¿no? Exacto. Yo lo que haría sería tener como pruebas en las que sí demuestren de que sí es culpable o no, para saber si sí hay que mandarlo a la cárcel o no. Bien, un proceso legal, ¿sí? Donde la persona se pueda defender o estén los acusados en ese lugar, pero tenga su debido momento de justicia y después comprobar si es culpable o no, que no es lo que pasaba en 1976, que es lo que ustedes están ahora contando. Bien, ¿tenemos otra pregunta más? Sí. Sí. ¿Cuánto duró la época de desaparecidos en el año 1976? La época de las desapariciones en el primer golpe de Estado duró aproximadamente 7 años y medio. Bien, fue el último, ¿sí? El último que hubo en este país, el que más recordamos, no fue el único, pero fue el más recordado, que terminó, como decían al principio, en 1983, inició en 1976, y ahí tenemos el periodo que nos contaba recién Facundo. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Escuchamos. ¿Cómo o por qué empezó todo esto? Por el descontento de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno de Perón. No cumplía con sus expectativas. Bien, toma la junta militar, sí, recordemos eso, ¿no? Fue un gobierno votado por el pueblo, sino que había previamente un gobierno que había sido votado, y este es un gobierno que toma a la fuerza, ¿no? Esto que recién decía Pedro. Bueno, hay algún descontento, no están de acuerdo, entonces se toma el gobierno. En el día de hoy, ¿qué mecanismos tenemos para cambiar el gobierno si de repente lo que está haciendo no estoy de acuerdo? ¿Qué mecanismos hay para que ese gobierno cambie? No soy muy experta en eso, pero supongo, según lo que me contaron mis papás, que empiezan nuevas votaciones para elegir la nueva presidencia. Exacto, votaciones en este momento son cada 4 años, entonces si hay algo de lo que yo no estoy de acuerdo, ahí se hace una votación. O si no, como decía Lisandro, ha pasado en la historia del país que se han adelantado por algún motivo. Esas votaciones se han hecho antes de esos 4 años, pero siempre con el voto del pueblo, ¿no? Con lo que elige la mayoría. En este caso fue distinto, fue a la fuerza, lo que se llama un gobierno de facto. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos faltan 2 preguntas. Bueno, a ver la cuáles quinta son. La voy a decir yo. Excelente, Xiomara, te escuchamos. ¿Quiénes son quiénes los desaparecieron? Los desaparecieron los militares de las Fuerzas Armadas, encabezadas por la Junta Militar formada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Bien, la Junta Militar, responsable de cada una de esas desapariciones, como posteriormente se realizaron juicios y fueron juzgados. ¿Qué más? ¿Quién asumió la presidencia en esa época? Quien asumió la presidencia en 1916 fue ni más ni menos Hipólito Yrigoyen. Bien, ahí nos fuimos un poco en la historia, algún hecho anterior, ¿no? También, sí. Porque lo que les decía antes, no fue el único golpe, sino que hubo anteriores. Uh-huh. ¿Estuvieron estudiando particularmente este último golpe militar o también el periodo anterior de la historia? Estudiamos bastante. El tercero no es, digamos, que el último, pero sí fue el que más se conmemora por todo lo que pasó. Exacto, muy bien, Lisandro. Bien, por eso se resalta y es el que tenemos más presente y es el que ha sido también más cuestionado en los métodos y las consecuencias que ha tenido en la sociedad, ¿sí? El terrorismo de Estado que se instaló en ese periodo. Bien, ¿tenemos algo más sobre el tema? ¿Alguna reflexión que ustedes quieran decir sobre esto? Sí, Lisandro. Que siempre hay que recordar, mi mamá siempre me dice que cuando llega la fecha de la memoria, siempre hay que recordar lo que sucedió para que nunca vuelva a pasar. Excelente reflexión, me parece muy bien ese consejo, Lisandro, y que lo traigas acá a la radio y lo podamos compartir. Bien, tenemos algunos mensajes mientras estuvimos hablando, llegaron, que dice que tengan lindo programa. Emanuel Ruiz nos dice, felicitaciones chicos, qué buen trabajo. Lo conocen, Emanuel Ruiz. Es su papá. El papá de Lisandro. ¿Querés mandarle un saludo? Te está escuchando. Muchas gracias, papi. Te quiero. Perfecto. Y Fabiana Giacón dice, la escuela 13, maestros y chicos y chicas, estamos escuchando el programa. Felicitaciones, Fabiana. Hermoso programa. ¿Quién es Fabiana? La directora. La directora entonces también está escuchando el programa. ¿Me pueden enviar saludos? Bueno. ¿Me mandan a Fabiana? Hola, Fabiana. Ahí está. Hola, Fabiana. En vivo y en directo. Y se agrega Silvina Beatriz García que dice, hermoso el trabajo que hicieron, y Micaela Estefanía Álamo, hermosa reflexión, lindo trabajo, le chicos. Le quiero mandar un saludo a Mía y a Yara y a Sol, que están ahí afuera mirándonos. Bien, Xiomara le manda a los compañeros que están aquí nomás, ahí esperando para entrar en los próximos bloques, porque este se nos va terminando. Estamos ya de saludos, ¿alguno más para enviar? Yo le quiero mandar un saludo al último grupo, que donde están varios amigos, y espero que lo hagan re bien, que la pasen. A mi mamá, la quiero mucho, y a mi hermana bebé, que no habla, pero bueno, me va a escuchar. Va a quedar grabado y este a Sol, programa. A Yara y a Mía. Bien, estamos... Y a Martina, perdón. Todos los conocidos. Bien, estamos por YouTube, ahí pueden ir dejando sus mensajes, pero además están las redes del programa REC, www.programarec.com.ar, en Facebook, Programa REC, y en Instagram, @programa.rec. En un par de semanas van a poder volver a escuchar este programa, y además hay otros del programa REC, así que va a quedar para tu hermanita, cuando se lo quieras mostrar, Xiomara, en unos años, también lo va a poder escuchar, así que se va a dar cuenta que quedó tu mensaje ahí guardado para la posteridad. Se lo voy a mostrar cuando sea más grande. Me parece genial. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto lo toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tangueando al tal. Yo, hip hop de las luchas populares, con la FM Riachuelo, todos los jueves, sí, de 3 a 5, un lugar donde se comparten sentimientos, un lugar de la cultura, del encuentro, un lugar en el que la palabra se toma en serio, el lugar donde se ubica el arte del pueblo. Cuarta temporada, varios elementos, cuarta temporada persiguiendo nuestro sueño. 100.9, FM Riachuelo, voces en el aire con los pies en el suelo, es un lugar donde se comparten sentimientos, un lugar de la cultura, del encuentro, un lugar en el que la palabra se toma en serio, el lugar donde se ubica el arte del pueblo. Todos los jueves, sí, de 3 a 5, hey, el movimiento de los pibes, hey, por la FM Riachuelo. Muy bien, continuamos entonces con Hora Libre desde FM Riachuelo. Hoy nos visita la escuela número 13, Distrito Escolar 17, segundo bloque, y tenemos otro grupo que nos va a presentar un tema diferente. Pero primero les voy a pedir que digan sus nombres. Me llamo Sol. Hola, me llamo Yara. Yo soy Mía. Bueno, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Tranquilas? Sí, sí, sí, más o menos nerviosa. Un poco es ahí. Es raro. Sí, es como raro, sí, estar acá en la radio. Bueno, es una experiencia nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo interesante. Es segunda vez, pero la primera vez como hay un corte de luz. La primera vez no pudimos hacer el programa y en esta segunda vez estamos aquí realizando este segundo bloque con un tema que me parece muy interesante para las personas que están escuchando del otro lado. ¿Querés presentarlo, Mía? ¿Cuál es el tema? Sí. No. Se trata de TikToks. O sea, viste que TikTok es una red social. Cada uno puede subir videos de lo que quiera y también comentar lo que quiere. Dar like a lo que quiere, suscribirse a las personas que quiere, o hacer todo. Es tipo para grabar para que las otras personas te puedan ver. A ver, Mía, contanos, para los que no tenemos TikTok, se suben unos videos cortitos, ¿verdad? Sí, con partes. Primero se graba, por ejemplo, si es tipo como una historia, primero se graba parte 1, parte 2, parte 3, porque creo que cada uno puede durar como 60 segundos, creo que máximo 3 minutos. No, máximo 10 minutos. Bueno, máximo 10 minutos, un montón. Sí. 10 o sea, minutos. Tipo para redactar tu rutina. Sí, pero para, muchos sí lo hacen hasta, creo que máximo 3 minutos, para después seguir haciendo otras partes. Ok, ¿ustedes tienen TikTok? Yo sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Las tres? Sí. ¿Lo usan? ¿Y qué hacen? ¿Suben videos? No, la verdad no. Solo veo videos. Ya. Sabemos. ¿O usan para ver los videos de otros? Bien. Sí. Y hablando de videos de otros, tenían algunos casos donde esto se vuelve un poco un problema, ¿verdad? Sí. Esto de subir videos, porque parece entretenido y divertido. La verdad, algunos videos de contenidos de gente famosa, viste que, por ejemplo, ¿de qué te puedo decir? Hay algunos TikToker que son famosos, como Wanda Nara, o a ver, ¿qué más te puedo decir? Mujer de Buena Pasta. Sí, claro. Mujer, viste que Mujer de Buena Pasta ahora está muy de tendencia ahora, que está con, supuestamente hay un rumor que ella gusta de Carlos y Carlos gusta de ella, pero viste que creo que no sé, cada uno muestra la vida de la sí persona. Es el mundo del espectáculo. Yo cuando tenía la edad de ustedes veíamos eso en la tele. Bueno, es tipo casi lo mismo que YouTube, igual, porque tipo podés subir video, comentar y dar like, pero TikTok es tipo como que no es lo mismo que YouTube. Es tipo como una red social que se puede conectar tipo como cualquier persona a todo. Tiene sus códigos particulares, claro. ¿No? Es otro lenguaje. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, está bien subir videos, pero mientras tengas conciencia de lo que vos estás subiendo y también todas las personas te lo puedan ver, al menos que tengas la cuenta en privado y que nadie te lo pueda ver lo que vos subís. Bien, esa responsabilidad es importante, ¿no? Saber de lo que estoy subiendo. Y también que apenas vos subís algo, cualquier persona puede estar viendo lo que vos haces o seguirte a otra parte del mundo. Te puede ver cualquier persona. Bien, tengo que ser consciente de eso. ¿Y qué es lo que sucede con esto de los desafíos? Sí, cada uno... hay personas que suben tipo retos o cosas así. Y las personas como ven que tienen muchos likes, también lo hacen por vistas suscripciones. Acá Sol dice que sí, que es así. O sea, subo por ahí a veces sin pensar qué es lo que estoy mostrando, solamente por tener más likes. Claro. En TikTok también, en YouTube también pasa. En YouTube también pasa. En todos lados, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Bueno, Facebook menos, pero Instagram, TikTok. O sea, Facebook es como para más de grandes. Claro, es una red que quedó un poco en el tiempo y ahora aparecieron estas nuevas, Instagram, TikTok, ¿no? Y tenemos que pensar, como traen ustedes para reflexionar, los pros y los contras. Porque de repente aparecen retos, que ¿qué es lo que tengo que hacer en esos retos? Por ejemplo, vos, te explico, hay gente que directamente lo hace para estar como a la altura de los demás. Tipo por vistas, por suscripciones, por aparecerles a las otras personas. Y claro, no piensan lo que hacen. ¿Una coreografía puede ser? ¿Un baile? Hay muchos. ¿Un bailes. Reto? Hay muchos, ¿no? Eso alguna vez me y llegó. Y también cuando pasa esto, suben de más y a veces critican a otros TikTokers por el contenido que mandan. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer algo que, por ejemplo, a ver, yo pongo algo que a mí me gusta. De TikTok. Vos bailás, tipo, por ejemplo. Por ejemplo, y después otro TikToker, por ejemplo, Sol, me manda, ay, no, bailás horrible, sos un... no te mueves bien. Y después eso me afecta, y después todos los haters, viste lo que te dicen los seguidores que te siguen, dice, está mal eso, y después le siguen la corriente al otro. Y después, claro. Cualquier persona puede comentar lo que a uno le parezca, aunque te pueda afectar. Hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? De los comentarios, de que del otro lado hay una persona. Por también. Eso hay algunas personas que se puede cancelar el... ¿Bloquean el perfil? Los comentarios. Para que las otras personas no puedan comentar. Sí, o a veces hay cuentas privadas. Hay personas que sienten inseguras de su cuerpo por eso, o de su cara. Claro, eso puede generar una inseguridad en otra persona, o como decía recién Yara también, generarle alguna tristeza o angustia a partir de esos mensajes que se ven en todas las redes, ¿no? Claro, eso también puede hacerte mal, tipo sentirte solo, odiarte a vos mismo. Hay personas que hasta asociaron operaciones para que el hater ese que ya le decían antes no vuelva a ellos y cambiar. Porque hay una TikToker que se llama Samantha Correa que se hizo muchas operaciones. Claro, esas opiniones escalan en la persona y no sabemos hasta dónde, si hasta cambiar su imagen física porque quiere o porque desea gustarle al resto o que le pongan corazoncitos rojos. Claro. Bella Hadid se operó la nariz por lo que decía la gente y después se arrepintió. Wow. Esos casos, tienen varios casos ustedes, ¿no? Sí, para comentar, a ver cuáles serían. Bueno, primero voy a hacer de una joven que siguió una dieta estricta en TikTok y terminó internada. Una joven siguió una dieta en TikTok que se pueden encontrar en diferentes, encontrar en diferentes dietas en TikTok, por ejemplo. Entre entrenamientos que los usuarios comparten. Ella hizo el de 75 hard. Ahí te digo de qué se trata. A ver. Que consiste en cumplir una serie de reglas básicas durante 2 meses y medio. De mantener continua este caso. Este caso tuvo que ser hospitalizada por seguir una dieta estricta. A ver, si necesito hacer una dieta o tengo inquietudes sobre mi alimentación y demás, ¿a quiénes debo consultar? A los médicos. A los nutricionista. Exacto, un médico nutricionista que es especializado en eso. No decimos que esté mal, tipo, seguir una dieta o ver algo que te gusta y poder seguirlo. Pero siempre tenés que tener conciencia de lo que vos haces. Pero tiene que estar avalado científicamente, claro, sí, no otra persona claro. que me dice porque lleva a esto, ¿no? Que puede generar un trastorno en esa persona. Sí. ¿Qué más? También consiste en seguir una dieta de no consumir comidas trampa, tipo no tipo no sé si a qué se refiere, tipo de chatarra o directamente no comer comida. Pero dice ni alcohol y entrenar al menos 45 minutos 2 veces por día. Beber 4 litros de agua y tomar un baño de agua fría. Bueno, horrible. Ay, porque eso depende de la persona. Sí, es medio estricto eso. Hay dietas que son literalmente, no sé, comer solamente manzana por un mes. Claro. Cosas así. Claro, ¿puede ser saludable eso para alguien? No, no, no, no claramente. Porque ¿no? el cuerpo necesita carne, vitaminas, todo. Y además depende de la edad en la que estoy. Claro. No es lo mismo tener 10 años, 30 o 70, si soy deportista o tengo una vida más sedentaria. Eso decimos que sí. tiene que ver con el caso en particular. Por los diabéticos. Sí. Por si tengo una enfermedad preexistente. Claro. Y también tenés que subir foto del progreso por 2 meses. La creadora es Annie Fisela, una creadora de contenido estadounidense. Ok, entonces tenemos, claro, esto también, ¿no? Llega información de todo el mundo. Entonces sí. ahí es una catarata de cosas que me van llegando y que yo tengo que ir seleccionando. ¿Les sí. pasa a ustedes de ir seleccionando y ver cosas que dicen, claro. no, esto es una pavada y no lo voy a seguir? Y ¿hacen a esa selección de cosas? Sí, sí. A veces. Bien, es importante, ¿no? Reflexionar de qué claro. es lo que me llega como información y si me sirve o no. Claro. Sí, sí. Bien. Y te preguntarías qué le pasó a la TikToker. ¿Qué le pasó? Estuvo intoxicada por agua y sufrió graves diferentes de deficiencias de sodio por beber 3 litros de agua por 12 días. Bueno, mensaje, no sigan claro. esas recomendaciones de un TikTok, vayan al médico si tienen inquietudes. Sí. Evidentemente ya tenemos la comprobación de que puede traer claro. consecuencias. Pudo en ser la mortal, salud. Pero justo consultó a tiempo, porque bien. Se le van a bajar las defensas. Y ella dijo, escuchen a su cuerpo, si no está bien, escúchenlo. Excelente, bien. Pero Yara tiene otro caso que fue un poco más extremo, ¿no? Sí. Yara, contanos. Este caso fue en 2024, pero lo estamos contando ahora porque esto ya lo teníamos desde hace un montón. Bueno, el 18 de noviembre de 2024, Caracas, 2 jóvenes murieron en Venezuela por causas relacionadas con retos virales que circulan en las redes sociales. Informó este lunes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien llamó a los padres y representantes a vigilar los contenidos y a los que acceden los menores de edad a internet. Hoy, lamentablemente, 2 jóvenes han dejado este país para siempre. Todo indica que la causa está en las redes sociales y estos retos que tienen los propósitos de causar sufrimiento a las familias. Indicó el ministro de un comunicado. Bien, entonces, que ahí ya, a diferencia del caso que contaba Mía, no pudo tener un resultado positivo, sino que falleció la persona. Sí. Es un caso de México. No, de Venezuela. Venezuela, perdón. En Venezuela, o sea, una persona que sigue... 2 personas murieron por... 2 personas por seguir estos mandatos que encuentran en una red social. O sea, ya tenemos casos en el mundo de personas que fallecieron por seguir estos mandatos. Bien, y quiero que le quede un ratito a Sol también para contar, porque ella nos va a contar de los challenge. ¿Qué significan los challenge? Como los retos. Es los retos, son, ¿no? Pero retos de tiempo. Desafíos. Desafíos. Exacto. ¿Y qué sucede con esos desafíos? El primer reto es Benadryl Challenge. Consiste en tomar altas dosis del antihistamínico Benadryl para provocar alucinaciones. Puede causar convulsiones, arritmias y hasta la muerte. No se hacen esos retos. Ay, excelente. Mía, dejemos un mensaje claro. No se hacen esos retos. Para lo que nos están escuchando del otro lado, menos con un medicamento, con algo que tiene que ser recetado. Hay gente que murió, capaz que no se hizo tan viral o tan famoso, pero hay gente que, cualquier persona que lo cumple y lo hace y termina muerta o internada. Exacto, no es un chiste. No. No es un chiste esto que están diciendo. ¿Hay un caso más? Contanos uno más, Sol. ¿Tenías otro reto por ahí? Tenés un montón. Selecciona uno y contanos. Uno dijiste el de Benadryl. ¿Y qué otro? Blackout Challenge. Se trata de aguantar la respiración o asfixiarse para sufrir un subidón. Ha provocado varios casos de fallecimientos en menores. Bien, repitamos, Mía, entonces. Claro, esto no se hace. Excelente. Sí, se ve un montón en TikTok y en otras redes, pero... atenta contra la salud de la persona y no todo lo que vemos es lo que tenemos. Mortal. Exacto, exacto. Pensar bien en las consecuencias que no son una pavada. Bien, tenemos muchos más mensajes. Voy a leer para cerrar este segundo bloque. Silvina Beatriz García dice: hermoso el trabajo que hicieron. Gracias, Micaela. Gracias, Silvina. Ahí, muchas gracias. Saludos a la profe, gracias. ¿No? Sí, creo que Silvina es la mamá de Pedro. La mamá de Pedro. Ah, hola. Es una, parte de una familia. Bien. Micaela Estefanía Álamo dice: hermosa reflexión, lindo trabajo, chicos. Gracias. Saludos. Uh-huh. Fabiana, otra vez, la directora, dice: la seño Gise y los chicos de sexto y séptimos, les mandamos un beso. Saludos. Saludos. Sandra Ayala, felicitaciones, chicos. Isabel Rosso dice: muy bueno, profe. Muchas gracias. Noé 7801 dice: qué hermoso espacio, gracias por hacer puente, felicitaciones chicos del séptimo A, te amo, Isa. Ay. Vanessa Olivera dice: felicitaciones para los chicos, saludos a Xiomara. Gracias. Horacio Vitale: felicitaciones chicos, muy buen trabajo. Y Carlos Chapa dice: lindo programa, muy buena participación de los alumnos y conducción de la profesora, excelente. Bueno. Muchas personas escuchando del otro lado, así que excelente el mensaje que enviaron ahora de que no todo lo que vemos en las redes hay que seguir. ¿Puedo mandar un saludo? Último saludo y cerramos. Sí. Quiero mandar un saludo a Zaira, a Bianca, a Valen, a Isabela, a Xiomara, a Martina, a Facundo, a Pedro, a Franco, a Brandon, a Nasa, a Adriano... y a tocar los tarros. Gracias. Ok. ¿Qué más? Un saludo para mi mamá, para Xiomara, que está afuera, que no quiere que le mande saludos. Para mi familia y que... gracias por escuchar. Un saludo a mi mamá, a mi papá, a Xiomara, a Martina, a Mía. Bueno, y ahora a Pedro, a Facundo y a Justin Bieber. ¡No! Excelente, con todos estos saludos. Chau, mamá. Esperemos que ya saludos. Saludos. Un saludo, ya saludos. Feliz cumpleaños. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, seguimos en el tercer bloque con la escuela número 13, Distrito Escolar 17, Prefectura Naval Argentina. Nos visita séptimo grado A y cambió el grupo para este tercer bloque. Les voy a pedir que digan sus nombres en el micrófono. El tema de hoy igual es El Precio de la Fama y yo soy Martina González. ¿Quién más? Martina, ¿está por acá, al lado? Salomé Fajardo y Milagros Corregidor. Catalina Mendoza. Ana Paula Sobrecasas. Victoria Bragaña. Bien, y ya ahí nos estuvo adelantando cuál es el tema de este bloque. El Precio de la Fama. El Precio de la Fama, que tiene un poco de relación con el bloque anterior que veníamos hablando de las redes, TikTok, y ahí hubo un final de saludo a un famoso también. Bien, ¿qué es la fama para ustedes? Para mí la fama Es un arma de doble filo. Por un lado, puede ser emocionante y gratificante para alguien que es ampliamente conocido y reconocido por sus logros. Sin embargo, también puede tener un impacto negativo en su vida personal y emocional, ya que puede afectar su privacidad y bienestar. Bien, esto de la doble vara, muy bien. ¿Y qué significa que a veces por la fama hay que pagar un precio? La que quiera responder en el micrófono. ¿Cómo? ¿Qué significa esto de que la fama tiene un precio? El precio, decimos, algo que sale caro, algo que sale barato. ¿Qué significa tener un precio en la fama? Algo que puede afectar en la vida privada. Bien, que me afecta también mi vida privada, porque la fama tiene que ver con la vida pública, sí, con lo que muestro. Y que también no puedes salir tranquilo a la calle porque hay gente que viene y te pide fotos y no puedes salir porque ni comer porque te vienen a cada rato. Bien, eso es parte del precio y las consecuencias de la fama. A ver, perder mi vida cotidiana, claro, quizás en un momento. También hay famosos que tienen que ir con guardaespaldas y esas cosas. Exacto. Bien, ya no pueden andar caminando como nosotros, sol, tranquilos por la calle. Claro, porque renuncian a la normalidad. Bien, y eso sería entonces un efecto negativo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O les parece que está bueno? Para mí está mal, porque cada uno tendría que tener su privacidad. Bien, no está bueno perder entonces esa privacidad. ¿Y de positivo qué tiene la fama? Yo creo que la fama significa reconocimiento, éxito, influencia, pero también presión y pérdida de privacidad. Bien, entonces ahí tenemos un poco y un poco. Qué lindo ser reconocido, que algo que de lo que hago a la gente le guste, ¿no? Ahora estamos en el programa, nos están escuchando del otro lado, nos dejan mensaje. Hay una parte que es linda. Sí. ¿Les gustaría ser famosas a ustedes? No sé. Yo creo que por una parte sí y por otra no. Claro, esto que estamos hablando, ¿no? Hay toda una parte que parece linda, de ser exitoso, de que me sigan otras personas, pero después puede tener una cara un poco más negativa. Yo creo que no, porque también perdés como el alcance de tener a tu familia cerca. Porque tenés que irte a hacer giras y lo demás. Claro, cuando esa fama ya escala mundialmente, en el caso de algunos cantantes, algunas actrices, ¿no? Ya perdés el contacto con tus seres queridos cotidianamente. ¿Y puede estar bueno eso de viajar y conocer otros países también? Sí. Sí, ¿no? O sea, puede ser, llegar a ser divertido. Estamos todo el tiempo en esto, que hay una parte que es un poco negativa y otra parte que es positiva, ¿no? Bien, ¿y qué sacrificios tiene que hacer una persona? Recién decíamos, por ejemplo, no estar con su familia, tener que viajar. Claro, renunciar a la vida normal que tenías para... Bien, ¿y de la parte estética, les parece que a veces tienen que hacer algunos sacrificios en su imagen personal? Sí, hay gente que también se opera por muchas burlas que le dan, como Tini. Sí, Tini también ha recibido demasiadas críticas por su, o sea, porque se operó de sus pechos y le hicieron muchas críticas porque antes era supuestamente era plana y un montón de cosas más. También la burlaron por su ombligo y por que parecía anoréxica. Sí, se hablaba de su peso, ¿no? De, claro, del cuerpo, y la gente opinaba quizás a veces sin saber qué es lo que pasa con esa persona, si realmente tiene un problema de salud o no. Pero bien, algunas personas terminan haciendo cosas que quizás no quieren, como decías recién, operarse. No sabemos en este caso si quería o no quería, pero sabemos de otros casos que terminan haciendo cosas que quizás no tienen ganas. Pero eso es para que me sigan. ¿El talento pasa por ahí? ¿Por lo que la gente ve? Sí. ¿El talento de una persona? Si yo canto bien o mal, ¿depende de cómo me ven? Sí, pero también las personas quieren que estén en el alcance que ellos quieren, los famosos. Por ejemplo, un famoso no hace algo que a las redes le gusta, a la gente que ve los videos como TikTok y eso, le empiezan a tirar hate, es decir, como malas críticas, y a los famosos les llega a doler esas críticas. A algunos no les importa. Pero sí, como seres humanos, ¿no? Porque son personas que si me envían a veces un mensaje agresivo, me puede afectar. Claro, a veces la gente que no es famosa se olvida de que los famosos son personas también. Y es como sos público, puedo decir lo que quiera, pero no es así. Exacto, bien, hay un cierto respeto que hay que mantener, por más que sea una persona conocida. Bien, ¿y a ustedes les parece justo que se hable de la vida amorosa? Por una parte no, porque es la vida privada de una persona y puede hacer lo que decida con su vida amorosa. Pero por otra parte puede ser una vida amorosa con otro cantante o otro famoso. Bien, pero supongamos que yo canto y soy muy buena cantando, entonces me hago famosa porque canto muy bien. ¿Tiene alguna relación que yo esté saliendo o no saliendo con otra persona? Para mí depende. Si vos lo querés decir y anunciar, está bien. Y si no lo querés decir, no hay ningún problema. Claro, ¿está bien que me acosen todo el tiempo preguntándome sobre ese tema? No. Y no, ¿no? Porque no tiene que ver con mi fama o con mi talento, que es con el canto. O sea, ¿no? A veces pasa eso, que las personas son perseguidas por cuestiones de su vida privada que no tienen que ver con su trabajo. Sí, porque es la privacidad de uno. Uh-huh. O mismo una persona que es famosa, que un día está paseando por una plaza un domingo y que necesita ese espacio para estar con su familia y en ese momento no sentirse acosado por ahí por un periodista o por preguntas, ¿no? Hay que respetar también esos espacios. ¿Qué más tenemos por ahí de información sobre este tema? El precio de la fama. Sí. ¿Qué tenemos para decir de eso? Se refiere a los aspectos negativos o sacrificios que una persona puede experimentar como resultado de alcanzar la fama y el reconocimiento público por ejemplo, pérdida de privacidad, dificultad para mantener relaciones personales, probabilidad de ser objeto de crítica, posibilidad en caer en tentaciones. Bien, entonces ese es un resumen de esto que estábamos diciendo como precio de la fama. Súper interesante el tema y podemos seguir hablando muchísimo tiempo sobre esto porque estamos incluidos, ¿no? En las redes sociales, en la fama, en investigar a veces un poco la vida de las personas. Bien, gracias chicas por traer este tema. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí, yo quiero mandar el saludo a mi grupo de Toque los Tarros y a mi mamá y a mi padrastro. Bien, ¿alguna más por allá? Yo. Acá. Quiero mandarle saludos a mi hermana y a mi mamá. Hola. Saludos a mi mamá, a mi hermano, a la directora y saludos a Xiomara. Bien, y llegaron de también mensajes por YouTube. Cintia González, lindo trabajo, chicos, felicitaciones. Sandra Ayala, muy bien, chicas, felicitaciones. Saludo para mi hija Ana Paula. Irina Sobrecasas dice, hermosa charla, saludo para la tía Ana. Bien, hay muchas personas escuchando. ¿Algún saludito más? Sí, yo le mando saludo a mi familia y a mi hermanito. Bien, excelente. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. Le mando un saludo a mi sobrina Francesca, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá y a mi primo Bauti. Yo quiero mandar otro saludo a Xiomara, mi mejor amiga, y a Yara, a Pedro, a Facundo, a Mía, a Franco y a Brando. Yo quiero mandar otro saludo. Último, vamos. Saludos para la señor Gise. Excelente, para la señor Gise, que ya nos avisaron que está escuchando. Cerramos entonces así tercer bloque y volvemos con el cuarto y último. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel no mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, seguimos con más Hora Libre, hoy con la escuela número 13 del Distrito Escolar 17 del barrio de Villa Real, Prefectura Naval Argentina, séptimo grado A. Y en este último bloque tenemos otras personas que nos van a hablar de un tema diferente a los anteriores, pero no menos interesante. Les voy a pedir que digan sus nombres. Hola, soy Antonia de séptimo A. Hola, soy Vicente de séptimo A. Hola, soy Franco. Hola, soy Nayara. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Hay unas risas, están un poco tentados en este último bloque. Bien, el tema que trajeron para este bloque, ¿cuál es? La contaminación. La contaminación, contaminación en general, ¿no? Sí. ¿Y cómo nos afecta? ¿Ustedes qué creen de la contaminación y el mundo en este momento? ¿Es un tema serio que hay que tener en cuenta? Sí. Sí. Bien, ¿lo vienen investigando en la escuela? Sí. Más o menos. Más o menos. Algo de todo esto lo buscaron en la escuela, ¿no? La información. Sí. ¿En qué área lo trabajan este tema? En ciencias naturales. En ciencias naturales, no, bien. No. Ah, no. Sí, está muy bien. Ah, no, ciencias en ciencias naturales. No, quizás no, también tiene que ver con lo social, con las ciencias sociales, ¿no? Cómo nos afecta a la sociedad también que haya contaminación, que el espacio, el ambiente en el que estamos no sea de lo más saludable. Bien, entonces vamos primero a contar qué es la contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es la presencia de sustancias o formas de energía en el ambiente que causan efectos negativos en la salud humana, la fauna, la flora o el bienestar general de la población. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación? Las principales fuentes de contaminación incluyen la emisión de gases de efecto invernadero por la que quema de combustibles, posible la descarga de desechos industriales y domésticos en cuerpos de agua y la emisión de gases contaminantes por los autos y fábricas. ¿Cómo afecta la contaminación del aire a la salud humana? La contaminación del aire puede causar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, daños en el sistema nervioso y efectos adversos en el desarrollo infantil. ¿Qué es la contaminación del agua y cómo nos afecta? La contaminación del agua es la presencia de sustancias dañinas en ríos, lagos y océanos. Provoca enfermedades gastrointestinales, problemas de piel y respiratorias. ¿Qué es la contaminación térmica y cuál es su uso principal de la causa? El aumento o disminución de la temperatura del agua es generalmente causada por actividades humanas que afectan los ecosistemas acuáticos. La principal causa es el vertido del agua caliente proveniente de procesos industriales, especialmente en centros eléctricos. ¿Qué es la contaminación térmica y cuál es su causa principal? Se pueden reducir la generación de residuos, optar por opciones de transporte más sostenibles, consumiendo de manera responsable y hacer un uso eficiente de la energía y el agua. ¿Qué es la economía circular y cómo ayuda a combatir la contaminación? Es un sistema que busca reducir la contaminación y el agotamiento de recursos al reutilizar, reparar y reciclar productos al final de su vida útil. Bien, excelente investigación la que hicieron. ¿Esto lo fueron buscando en el cole? Sí. Bien, ¿en libros, en internet? ¿Dónde encontraron? En internet. Bien, se puede investigar también un poco más ahí. Vicente, ¿querías agregar algo? No. Ok. Bien, y me interesó esto que decían al final de uso de la energía y el agua. Tener responsabilidad sobre el uso de esos recursos que se pueden terminar agotando por la contaminación o por el mal uso y que los necesitamos. El agua, el aire. ¿Podríamos vivir sin esos recursos? No, indudablemente no podemos. ¿Y ustedes hacen alguna acción para cuidar? Por ejemplo, la energía, la luz. ¿Qué podemos hacer en nuestros hogares? Vamos a dejar algunas recomendaciones para los que nos están escuchando. Apagarlas, siempre que te vas a un lugar. Exacto, si no estoy usando en ese momento, cambié de ambiente, ¿sí? Salí de ese lugar y me voy a otro lugar, apago la luz en ese momento. Bien. ¿Y del agua? El agua. ¿Cómo podemos cuidarla el agua? ¿Qué se les ocurre? En la vida cotidiana, ¿no? En lo que hacemos día a día. Sin tirar desechos. No dejar la canilla abierta. Perfecto, no dejar una canilla abierta mucho tiempo. Hay personas que recomiendan, por ejemplo, cuando uno se cepilla los dientes, ¿sí? Si me empiezo a cepillar, cierro la canilla, mojo el cepillo, cierro la canilla, hago todo el cepillado con la canilla cerrada y recién cuando me voy a enjuagar, la vuelvo a abrir, ¿sí? Y entonces ahí ahorro agua. También cuando me lavo las manos, ¿sí? Recordar cuando me voy de un lugar público, cerrar esa canilla. ¿Y la ducha? Cuando voy a la ducha y me baño, ¿qué puedo hacer para cuidar el agua? ¿Me quedo 3 horas cantando? No, tenía rabia. Exacto, ¿no? Entro, me lavo el pelo, hago todo lo que tengo que hacer ahí y rápidamente salgo y no me quedo 2 horas ahí con el recurso que se va gastando. O sea, ¿hacen algo? No hacer alguna boludez, así como quedarse por ahí, no sé, haciendo algo que no... Claro, que me distraje, ¿no? Me distraje, dejé la canilla abierta y también hay una recomendación para los hogares, es que si hay alguna pérdida, alguna gotera, dentro de las posibilidades eso rápidamente se arregle, ¿no? Bien, ¿hacen algo? ¿Toman conciencia de esto en casa o no lo venían pensando? Sí. O sea, sí lo iba pensando. Nayara lo viene pensando, porque está bueno sí, cuando uno hace... Sí, también lo hacía. ¿Y también lo haces? ¿Estás sí. atenta a esas cosas? Sí. ¿Y en casa el resto de la familia está atento a eso? Bueno, algunas veces puede que se olviden de apagar la canilla, pero igual yo voy y la apago. Bien, está bueno recordar, hacer ahí como un equipo con todas las personas que conviven con nosotros y recordarle el tema de la luz, el tema del agua, por esto que ustedes contaron de la contaminación. Y después está la responsabilidad de los que tiran desechos, ¿no? A los ríos, a los mares, que eso no se haga, pero bueno, nosotros podemos empezar desde casa. ¿Qué te parece, Antonia? ¿Se puede implementar algo de todo esto que estamos diciendo en casa? Sí. ¿Sería sencillo para vos o muy complicado? Sencillo. Sencillo. Hay que acostumbrarse, tomar el hábito. Y aconsejarlo en casa, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, le dejamos ese mensaje entonces a los que están escuchando, de que colaboremos entre todos en estas cuestiones, en este tema que trajeron ustedes de la contaminación. Últimos mensajes que llegaron. Romina Rodríguez dice, felicitaciones chicos, lindo espacio. Floppy Nay, felicidades chicos, estuvieron muy bien. Saludos, hija, te amo. ¿Acá? ¿La mamá de quién? Mía. De Nayara, bien, mamá está escuchando del otro lado y parece que le encantó. Ay, sí. Y Cecilia Guzmán dice, excelente, muy interesante, muy bien chicos, felicitaciones. Bueno, un montón de personas escuchando del otro lado, así que muy interesantes estos mensajes que fueron dejando a lo largo del programa, en particular en este bloque sobre contaminación. ¿Algún saludo que tenga de ustedes antes de irnos? Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá. Te quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá y a Stray Kids. Yo también. Yo a mi papá y a mi mamá también. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá. Ah, y a unos amigos. A sí. mis amigos Nasa, Dylan, Jere, Thiago, Brandon y Sol. Y Yara. Yo también le quiero mandar un saludo a mi tía. Le quiero mandar un saludo a mi amiga Isabela. Excelente. ¿Todo? Bueno. Todos los saludos enviados y a la escuela número 13, Distrito Escolar 17, Prefectura Naval Argentina. Muchos representantes de la escuela que estuvieron del otro lado escuchando. Aquí estuvo el docente Esteban González, acompañado también por Teresa, la bibliotecaria. Hicimos este programa en la producción Romina Parrado. En la operación técnica estuvo JR, hoy de FM Riachuelo. Mi nombre es Luciana Chaparro y así cerramos este programa y nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 11 a 12 con más Hora Libre.